Yo no sé qué es lo que sientes por mí, lo que en tus ojos veo, una luz al mirar, reflejo de un amor quizás. Y ahora empiezas a sentir, vente junto a mí, antes que a ti. En tus ojos veo una luz a mirar. Sé que es amor porque mentí. Que ahora sientes tú por mí. Vente junto a mí. Antes que a ti, a nadie pude querer más ahora. Significa el amor en mí. Sé que es amor porque mentí. Que ahora ¿sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Y si al partir bien... solo en mis ojos. Y así podrás ver en ellos la verdad. Tan solo tú me interesas. Tan solo tú crees en mí. Chut, chut, chubidubidubi, shala, tú no sabes amar. Chut, chut, chubidubidubi, shala, yo te puedo enseñar. Chut, chut, chubidubidubi, shala, tú no sabes amar. Chut, chut, chubidubidubi, shala, yo te puedo enseñar. Chut, chut, chubidubidubi, shala, tú. Dirán que somos jóvenes para amar tú y yo, que no debemos pensar aún en el amor, pero ya te tengo. Sí, ya te tengo, ya te tengo. Dirán que es una insensatez, que ya tendremos tiempo de querer, que aún no es hora de comprender el valor de un beso, pero ya. Sí, ya te tengo, ya te tengo, y te quiero sin pensar si hago bien o hacemos mal. Y solo sé que sin ti perdido estaré, perdido estaré. Dirán que terminemos ya, que por favor dejemos de soñar. Saben que nada alcanzarán con sus consejos, porque ya te tengo. Sí, ya te tengo, ya te tengo. Y te quiero sin pensar si hago bien o hacemos mal. Y te quiero sin pensar si hago bien o hacemos mal. Y te quiero sin pensar si hago bien o hacemos mal. Sí, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo. Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo. Solo ayer en tus ojos se podía leer, como en sueños, un amor irreal, amor sin fin. Tan solo ayer, junto a mí tus labios yo sentí, besando con sabor a ti. Y esto fue tan solo ayer, ahora en mi vagar no sé dónde puedo ir sin ti. Tus labios yo besé y en tus ojos me miré. Solo ayer las estrellas parecían brillar, tan solo por nosotros dos. Muertas hoy, sin brillo están, porque tan solo horas mataron nuestro amor, porque no quiso Dios que siguieras junto a mí. Solo ayer tu voz mi alma conseguía llenar, y hoy no escucho ya esta voz que me guió tan solo ayer.